Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Cocho nos da el aire y les decimos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. 17 horas con 8 minutos, ya cumplimos con decirlo las dos veces por hora que nos impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estás, Laura Pérez Portela, la voz de América? La voz de este programa junto a usted. ¿Cómo estás, sí, Francisco Godínez Galay? Bien, justamente... Sale humo, ¿eh? Sí, sale humo. La voz, ahí medio ajada la voz. Estoy con un brebaje, misterioso brebaje para que esta voz que hace una semana vengo más o menos... Ahora estoy bien. No sabes lo que era el lunes y el martes. Usted me acaba de decir que esté de orégano, canela y no sé qué más. Jengibre, o sea... limón... hay unas misteriosas hierbas traídas del oriente que supuestamente son para la garganta. Pero bueno, ahora me verás con un termo. Hay gente que tiene tatuaje, gente que tiene pelo corto, pelo largo. Yo tengo un termo. Un vaso térmico. Es un vaso térmico, así que bueno, estaré con esto. Y se conserva bien porque sale humo directamente de ese brebaje que nos va a acompañar durante el programa. Salen humo de las cosas que yo hago en bueno, general. Está bien. Pero tengan cuidado, hay mucha gente con dolores de garganta o con catarros. Mi consejo es, tengan cuidado. Sí, sí, sí. En la casa de mi hermana, mis tres sobrinos. Cayó una, cayó la otra y cayó después el tercero. Ah, así que todo. Una tragedia. Bueno. Y sí, también niños de amigas, o sea, sí, están todos igual. Tremendo. Así que bueno. Usted está bien, la veo bien, vital. Sí, bien. sí, ponele que estamos dentro de todo vital. Espectacular. Tan... vivos estamos, que se pueden comunicar con nosotros y nosotras. Claro, lo pueden hacer al teléfono analógico que es 4864-0489 o por WhatsApp al 11-31-26-0887. También por redes sociales se comunican con nosotras a @CPRSuena. Ahí están todas las redes del Centro de Producciones Radiofónicas. Dicho esto, vamos a presentar el tema del día, Laura. Sí, Fran, dos cuestiones. Uh-huh. Por un lado, este 5, el sábado 5, es la Marcha del Orgullo, con tres lemas, ¿no? La deuda es con nosotros, y en ese lema tenemos tres ítems, ¿no? Uh-huh. Ley integral trans, una ley antidiscriminatoria y sí al lenguaje inclusivo. Pero por otro lado, este fin de semana, el que pasó, fue la Marcha del Orgullo, la Diversidad Trans Villera Plurinacional. Bien. Entonces queremos, bueno, es la cuarta edición, bueno, queremos cómo se está organizando, cómo participan, bueno, cuáles son, claro, cuáles son también, o sea, me imagino que las problemas, o sea, la cuestión de ser diversa y además quizás estar en una villa es una doble discriminación. Exactamente, la transversalidad de los temas de género que empiecen a ser vistos no solo dentro del género en sí o de la diversidad, sino en relación con temas políticos, con temas económicos, ¿sí? Con temas de clase. Exacto. Ahí está la cuestión también interesante para revisar. Así que bueno, esta es la propuesta para este programa. Por una parte, bueno, abordar distintas voces que nos van a estar comentando qué implica la Marcha del Orgullo y además profundizar sobre esta marcha de la diversidad villera y plurinacional. Bien, para ir a algo de música, permitime una obviedad, Laura, que seríamos sin las obviedades. ¿Cómo haríamos para asir el mundo y soportarlo? Empezó noviembre y yo no puedo hacer otra cosa que poner esta canción. Así te lo cuenta Shaila. Otro año más me desnudó con la brisa otoñal. porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en el aire de FM La Tribu, seguimos en El Peso del Rocío. Pasaba ya el haciendo noviembre y ahora, Lau, vamos con la entrevista central del día. Sí, estamos en comunicación con Lourdes Pazzi, integrante de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 Bis y Hormiguero. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿nos escuchás bien? Sí, nosotros... Más o menos. Bueno, ahí nuestro operador se lo va a ir arreglando todo. Lourdes, sabemos que este fin de semana se llevó a cabo la cuarta edición de la Marcha por la Diversidad en las villas y también plurinacional. Y te queríamos preguntar, ¿cómo surgió esta marcha? Bueno, surgió hace ya 4 años. Allá por el 2018, si no me equivoco, en una iniciativa del espacio de la diversidad transvillera, que es un espacio que está conducido por compañeras trans, y al frente de ese espacio está Martina Pelín, con una compañera trans que habita el territorio, ella migrante, villera, y a iniciativa de ella y desde ese espacio colectivo, junto a la asamblea, se empezó a proyectar, bueno, o sea, acá las maricas, las lesbianas, las trans, habitan el territorio y desde el territorio cómo visibilizar, cómo nombrarlas, cómo fortalecer, digamos, sus cuerpos, su recorrido, su caminar, surgió desde esa manera, digamos, en el 2018, porque bueno, acá hay compañeras trans que habitan el territorio desde hace 30 años, por ejemplo, uh-huh. No sé, una de las compañeras que es Charlotte, ella es como la primera habitante del barrio y ella es quien acuerpó a otras compañeras trans, y acá siempre estuvieron, están, han ocupado espacios, y la marcha es a pensar en visibilizar también a las disidencias, a los más jóvenes que se animen, que puedan transitar con orgullo el territorio como un acto político, que además, o sea, se puedan fortalecer y que quizá esas compañeras trans que han vivido tanto dolor, que han vivido tanto desarraigo, tanta violencia, pensar que el camino que han allanado para los más jóvenes es como un camino, nada, con mucho más amor y con mucha más apertura desde el territorio. ¿Y ese territorio cómo las está recibiendo en la marcha? Y el 2018 fue todo como un... nuevo. Fue todo una osadía pensar que podamos marchar en el barrio. Mucha gente impactada desde los vecinos acá en el barrio. Uh-huh. Y hoy es un construir, es una transformación, es una verdadera revolución la que acompaña, porque muchos más vecinos, vecinas y vecines abrazan, acompañan, fortalecen, sostienen y caminan a la par junto con todas las compañeras de la diversidad. Y quizá por ahí eso que antes se caminaba por ahí capaz como nada, como un tabú, como por ahí ocultarse, qué sé yo, hoy genera como apertura, genera como romper estructuras, esquemas, en el territorio, que es como, bueno, abrazarnos entre todos para que se pueda tener orgullo de lo que uno siente, de lo que uno quiere y que pueda ser libre acá en el barrio, que a veces por ahí uno puede caminar en el afuera con total libertad, claro. Pero a veces el barrio tiene sus resistencias, son otros procesos, son otros tiempos, y esos tiempos los estamos transformando. Quizás más lento y por ahí, desde esa cuestión de entender que son procesos difíciles, pero no imposibles, hoy, bueno, 2022, realizamos la cuarta marcha del orgullo y que nada, hoy es parte del barrio, es parte de las organizaciones, es parte del territorio. Lourdes, escuchándote... se entiende cómo este tipo de iniciativas no solo es necesaria para identificarse, sino además para ir provocando este cambio cultural que permita una mejor vida para todos y todas, ¿no? ¿Eso lo vas viendo con el correr de las marchas? ¿Falta? ¿Cómo profundizarías en ese tema? Digamos, lo que no se nombra y lo que no se visibiliza es pareciera que no existe, aunque esté en el cotidiano. Con esta cuarta marcha, o sea, con el transitar de los distintos años de recorrido, se renota que el territorio mismo se va abriendo, uh-huh. Que el territorio va cambiando su estructura y su esquema y su forma de pensar, o sea, que les vecinas, las vecinas que por ahí están muy lejos de la 31 Marcha del Orgullo, por ejemplo, que por ahí se hace en el centro, y muchos vecinos, vecinas están lejos de esa marcha, o sea, ni siquiera la ven, ni siquiera la palpan, ni siquiera la sienten, porque es ajeno a su cotidianidad. Uh-huh. Esta cuarta marcha, acá en el territorio, acá en la Villa 31 bis, implica una transformación, o sea, implica impactar, interpelar a los vecinos a que en el barrio se siente la diversidad, está está en todas las calles, en los pasillos del barrio, hay pibes maricas, hay pibes pibas y pibes trans, pibas lesbianas, y estamos acá y son nuestros hijos, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, nuestras amigas, y entonces ¿cómo hacemos para fortalecernos? ¿Cómo hacemos para hacer una mejor, o sea, comunidad que pueda, en vez de generar el rechazo, sino acuerparnos, generar lazos de comunidad, que eso viene en el barrio, lo sabemos habitar, aunque sigue siendo por ahí hostil, porque hay prácticas muy machistas y violentas, uh-huh. quizás sí, pero claramente que es una transformación, es dinamitar la estructura de lo binario, de lo normal, desde el territorio. ¿Eh? Para mí es increíble pensar que hoy ya tenemos una cuarta marcha, uh-huh. son 4 años ya. El año pasado hicimos todo un recorrido por casi la mayoría del barrio, donde hay un sector que es el sector ferroviario en la villa, que es donde las compañeras trans han habitado siempre históricamente, incluso ella ya tiene más de 50, 55, 60 años, o sea, hay compañeras históricas, uh-huh. Y que las hemos ido, no sé, el año pasado hemos ido hasta ese territorio, que es un sector muy al fondo del barrio, y hemos marchado por ahí, por sus calles, y este año de la misma forma, o sea, ir tomando las calles del barrio con orgullo, con colores, con diversidad, y sobre todo como, juntes, ¿no? Porque no solamente están las compañeras, compañeres de la diversidad, sino estamos todos les vecinos acompañando y también, gestando nuevas estructuras, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de ver el mundo, y donde las niñeces, sobre todo, puedan sentirse incluso más libres, los más chicos, los más adolescentes, y pensar que el cambio es eso, o sea, desde cada territorio, desde cada lugar, acá como en la villa, es transformador, o sea, es la verdadera como transformación de pensar cómo impacta en la vida de cada uno de nuestros vecinos la marcha del orgullo, ¿no? Que lo hacemos real, o sea, lo hacemos acá con brillo, con color, con música, con alegría, como un acto político de poder vivir en libertad y decidir lo que uno quiere decidir o sus elecciones, y que eso no sea condicionado. Uh-huh. Estamos conversando con Lourdes Pazzi, integrante de la Asamblea Feminista de la Villa 31, 31 bis y Hormiguero. Lourdes, ¿y te viene a la mente alguna historia de esta modificación cultural que está provocando la marcha en el territorio? ¿Algún caso, alguna anécdota de, no sé, algún señor que al principio las insultara y después terminara entendiendo y se acercara? ¿Alguna historia así que nos permita vivenciar en lo anecdótico cómo se está provocando esta transformación? Yo creo que se lo ve sobre todo en los más jóvenes, uh-huh. que se puedan animar a contar, que se puedan animar a no vivir su identidad de género como un tabú, como una prisión, porque es complejo, digamos, poder quizá en el territorio a veces aperturarse a eso. Yo tengo un amigo que me dice, yo afuera del barrio, hace igual ahora no, hace como 3 años o hace 4 años, él me decía, yo afuera soy libre, o sea, yo afuera del barrio puedo decir que soy gay, soy marica, claro. Pero adentro del barrio no, porque tengo miedo de mi vida. Entonces, uh-huh. O sea, es impactante. Es en esa hostilidad de vivir que por ahí uno no tenga la libertad de poder transitar su sí, identidad de género, sí. Su sexualidad, con plena libertad, es complejo. Entonces, por eso, pensar que muchos más jóvenes, muchos más más chicos, más chicas, se animen a transitar en esa libertad en el territorio, y que las organizaciones, que los espacios de referencia los puedan acompañar, que los puedan acuerpar, que los puedan fortalecer. O sea, ya eso es un cambio que transforma el territorio. Lourdes, te quería preguntar cómo funcionan también los espacios de contención, ¿no? Porque, bueno, ahí en el barrio Mujica, por ejemplo, hay una cooperativa textil, y me imagino que es una fuente de trabajo, es una fuente de ingreso, es darle otras herramientas a personas que tienen, digamos, identidades diversas, y que tal vez eso es una barrera muchas veces para encontrar un trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan esos espacios o el fútbol feminista? ¿Qué sucede y cómo transforma, digamos, al barrio? Hay que seguir generando políticas públicas que impacten en la vida de los que menos oportunidad tienen. O sea, en el barrio, digamos, se vivencia no solamente el clasismo, el racismo, y, digamos, las oportunidades son escasas. Creo que hay que seguir construyendo y nada, en ese sentido, bueno, la Casa de la Diversidad Transvillera, que tiene una cooperativa que acuerpa, digamos, a compañeras trans, hay otra, bueno, hace poquito se inauguró otra cooperativa textil, un anexo de la Nadia Chazú. O sea, son espacios que contienen, falta mucho porque, o sea, el cupo laboral trans tiene que empezar por los que menos oportunidad tuvieron, y quienes tuvieron esas menos oportunidades habitan los barrios populares, habitan las villas, habitan el conurbano, y es claramente, o sea, compañeras trans que no terminaron la secundaria, o sea, tienen que empezar por ellas, digamos, a generar, digamos, fuentes de trabajo, fuentes de contención. Y creo que una de las demandas históricas desde nosotros, o sea, por lo menos en estos 4 años que surgen desde la marcha, es que el cupo laboral trans tiene que empezar por las compañeras de los barrios, de los territorios, aquellas que no tuvieron tantas oportunidades o les cuesta más que incluso llegar, no sé, a terminar secundaria, menos la universidad. Y porque vivenciamos la violencia no solamente de la cuestión clasista, sino también el racismo, ¿no? No están los cuerpos que habitan el territorio, son cuerpos indígenas, son cuerpos marrones, son cuerpos racializados. Te iba a preguntar justamente por eso, Lourdes, ¿no? Porque, bueno, la marcha también lleva la palabra plurinacional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que implica para vos? Digamos que la marcha no sea solamente la marcha del orgullo, digamos, la marcha de la diversidad, sino que se incluya en esa palabra plurinacional. Sí, es esencial. O sea, nosotros ya en la primera marcha salimos con ese nombre, plurinacional, porque en el territorio habitamos distintos cuerpos, de distintos lugares, migrantes, no sé, de distintas provincias. Por ejemplo, la mayoría de las compañeras trans son del norte, son jujeñas o salteñas o de Tucumán. Compañeras que han venido de otras latitudes como Perú, Bolivia, y nada, o sea, una marcha que no nos nombre a todas es algo que nos está excluyendo. Entonces, por eso el nombre de plurinacional, para que todas podamos estar, para que todas nos podamos sentir identificadas, para que todas seamos parte, o sea, y no dejar a nadie afuera. Y en el territorio eso se vive, se palpa. O sea, somos acá en el barrio una pequeña Latinoamérica que habitamos de distintos lugares, de distintos territorios, viviendo acá en el barrio hace muchos años. Por eso, como lo de plurinacional, es inclusivo para que todas seamos parte. Migrantes, racializadas, indígenas, originarias. ¿Y en tu caso, vos naciste en el barrio o...? No, yo vivo en el barrio hace 25 años aproximadamente. ¿Y de dónde venías? Yo soy del norte. ¿Sos del norte? Sí. Y se siente, digamos, cuando esto, cuando salís del territorio, porque vos ahí decís, ¿no? El territorio es una pequeña Latinoamérica donde las distintas nacionalidades, identidades, los pueblos indígenas de toda nuestra América quizás están más visibilizados, pero ¿qué pasa cuando salís, digamos, de esa frontera del territorio? ¿Y qué pasa también, te diría, cuando salen personas que son trans, travestis, y se tienen que encontrar con esta doble discriminación, ¿no? Por ser villera y por ser trans, travesti o indígena, ¿no? Y que se van sumando las discriminaciones, me imagino. Sí, o sea, no solamente son dos, sí, sino son muchos. Sí, por eso te decía. Sí, o sea, acá en el barrio, nada, o sea, hemos sabido, digamos, sentir orgullo como villeras, ¿no? Porque, o sea, ser villera no ha sido fácil reconocernos a nosotros mismos como villeros, como villeras, porque tiene una carga violenta y estigmatizante muy zarpado, una construcción desde lo mediático a, o sea, muy fuerte, a lo cual hemos podido revertir y sentir orgullo. Lo mismo pasa con el tema de, no sé, ser migrantes también, o sea, y la construcción es pensar que, bueno, o sea, hay un montón de violencias que nuestros cuerpos atraviesan porque somos racializados, porque somos, no sé, de un color de piel distinto a lo hegemónico, distinto a lo que por ahí uno pretende, no sé, la sociedad blanca occidental pretende como llevarnos o homogenizarnos a todos, y habitar en nuestros cuerpos es ya una osadía, y para las compañeras trans aún más todavía, para los cuerpos, no sé, para mis amigos, amigas que son de las norteñas, que es un espacio de maricas del norte de Jujuy, Salta, Bolivia, Perú, o sea, ahí, y ellas son las norteñas y habitan acá como espacio colectivo de maricas del barrio, o sea, es complejo, porque el cuerpo que uno desea, dentro del mismo mundo diverso, de la diversidad, o sea, hay un cuerpo hegemónico, hay como algo, una aspiración a cómo tendría que ser el cuerpo deseado, y por ahí nuestros cuerpos racializados ahí no caben, no entran, nada, o sea, es seguir construyendo, fortaleciéndonos acá entre nosotros, y nada, seguir como para el afuera, quizá mostrar que la construcción y la lucha que hacemos acá en el barrio es en su cotidianidad, o sea, es como que en cada momento, en cada espacio que transitemos, estamos transformando el territorio, y desde el territorio queremos mostrar, digamos, esas construcciones que son sumamente poderosas, y la idea es nada, que las marchas del orgullo de la diversidad se den en todas las villas, en todos los espacios, en todos los territorios. Lourdes, te agradecemos mucho por esta charla. Y por contarnos, bueno, cómo fue el inicio de la marcha del orgullo por la diversidad trans, villera y plurinacional. Bueno, gracias. Y cómo están transitando. No, muchas gracias a vos, ¿sí? Hasta luego. Acabamos de hablar con Lourdes Paxi, integrante de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 Bici Hormiguero. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. Some people never knows, es obvio. Pasaba Fan People haciendo Never Knows It's Obvio. Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu, 88.7 de frecuencia modulada y fmlatribu.com, 17 horas con 39 minutos. Hoy hablando de la Marcha del Orgullo, y hablamos de la Marcha del Orgullo Plurinacional Villera Indígena en Barrio Mujica. Exactamente, que se llevó a cabo el fin de semana pasado, pero ahora este sábado es la Marcha del Orgullo acá en la parte céntrica, Congreso, sí. Plaza de Mayo, bueno, toda plena ciudad esas, de Buenos Aires, sí, esas calles que se llena de gente, de diversidades, con mucho color, pero también hay reclamos, ¿no? O sea, son reclamos también, bueno, con mucho dolor por toda la discriminación que se sufre, pero también con mucha alegría, ¿no? O sea, siempre es una fiesta la Marcha del Orgullo. Y en este caso hablamos con Marcela Romero, que es integrante de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, que nos comenta sobre todo sobre la ley integral trans. Marcela Romero, vamos. Marcela Romero de ATA, dale. Por favor. 5 de noviembre... es el día de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+, en Argentina. Las organizaciones estamos reforzando nuestra agenda política. La visibilidad es lo principal para nosotras, las personas trans, en todos los lugares donde nos podamos manifestar. Vamos por la ley integral trans, una ley que no deja a nadie afuera, una ley que protege desde la niñez, adolescencia, adultas mayores. Es necesario la reparación a todas las personas trans que vivimos la dictadura militar y también la democracia, y que no pudimos acceder a todos los derechos económicos, sociales y culturales que acceden cualquier ciudadano. Es necesario poner en agenda la ley integral trans, la ley antidiscriminación y todas leyes que protejan a una población vulnerable, excluida de las agendas políticas, para poder seguir construyendo una democracia inclusiva e igualitaria. Escuchábamos a Marcela Romero de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Pueden ir a su web, ATA con 3T, ATATATA. .org.ar, Lau. Exactamente, pero bueno, sabemos que la educación es algo súper importante, ¿no? Que muchas veces lo que pasa es que todas las personas trans, travestis, son expulsadas de su casa cuando son muy jóvenes, y obviamente esto les tienen millones de barreras, discriminaciones, y por eso el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis es muy importante. Y le pedimos la opinión a Manu Mireles, que es docente de ahí, del Bachi Popular, que nos cuente qué implica para ella la marcha. La escuchamos a Manu. La Marcha del Orgullo ocupa un lugar central en los activismos del colectivo LGTBIQ+, por distintos motivos. Algo que ha hecho que históricamente hayamos conquistado, hayamos logrado garantizar derechos para las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binarias, queer, asexuales, etc., es justamente la visibilidad y el reconocimiento. Hace muchos años hablábamos de tolerancia. Hoy entendemos que se tolera un dolor. Hoy hablamos de respeto, que es fundamental para garantizar la democracia, una democracia para todas las personas. Pero también hablamos de valoración. La valoración la hemos logrado también con la visibilidad que hemos tenido las personas de la comunidad LGTBIQ+. Y además, en una sociedad, como decía Carlos Jáuregui, que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Es un momento del año para estar con nuestras familias elegidas, para celebrar el orgullo de ser quienes somos, y para habitar sobre todo el espacio público con total dignidad, con la legitimidad que supone saber que somos libres, saber que somos personas legítimas, y que esta libertad suponga justamente poder expresarnos como somos, tener los vínculos que tenemos, las familias que tenemos, y que esto sea un motivo de celebración. Si alguna persona no fue alguna vez a una Marcha del Orgullo, les invito a venir para que vean cómo se puede hacer política desde la celebración, desde el baile, desde la alegría, y sin olvidar que es fundamental reclamar todos los derechos que aún tenemos por delante. Seguimos exigiendo la ley de reparación histórica para personas travestis y trans. Seguimos preguntando y exigiendo dónde está Tehuel de la Torre. Así que les invitamos a todas las personas a ser parte del orgullo este 5 de noviembre. Esto es Cranberries Salvation. Cranberries haciendo Salvation. Seguimos en El Peso del Rocío, Lau. Hoy hablando de la Marcha del Orgullo, que es este sábado. A las 11 horas empieza la feria, ¿no? A las 11 de la mañana, a las 13 horas las bandas y a las 17 horas se marcha. Pueden buscar más información en marchadelorgullo.org.ar. Marcha que tuvo su primera edición en el año 92 en Argentina, ¿no? Sí, acá en Buenos Aires. Sí, participaron muy pocas personas, unas 300. Algunas usaban máscaras de cartón, bueno, por obviamente la discriminación, claro, y el miedo. Y fue la primera marcha de América del Sur. Mirá. Sí, pero la primera marcha en sí a nivel mundial fue en 1970. Sí, las primeras marchas en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago. Claro, sí, venía de ser una respuesta popular, digamos, a unas redadas que habían habido muy violentas en un pub, el pub Stonewall, en el año 69. Entonces, a partir de los 70, empezó a haber manifestaciones que reclamaban por la defensa de los derechos de las diversidades sexuales. Pero fíjate vos cómo lo importante esto del acontecimiento, del hecho, de estar, de insistir, de empezar con 300 personas en el año 92, y mucho después que exista el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que sea multitudinario. Eso es el peso del rocío. Eso es como algunas gotitas van generando un acontecimiento mayor con el tiempo, con la paciencia, con la perseverancia, y bueno, es el cambio cultural también. Sí, sí, y muy a poco, por ejemplo, si hablamos, ¿no?, de la ley de cupo laboral, es muy lento, falta, o sea, su aplicación, implementación, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, la expectativa de vida de las personas travestis es muy corta, ¿no? No llega a los 40 años, o sea, lo cual es increíble, ¿no? Hoy por hoy que exista esa dificultad, esa traba. Bueno, vamos a escuchar un testimonio más. Exactamente, nuestro último testimonio del día, y en este caso nos comunicamos con Georgina Orellano. Ella es secretaria general nacional de AMAR, que es el sindicato de trabajadores, trabajadoras, sexuales de Argentina, autora del libro Puta Feminista, militante por los derechos humanos y laborales de todas las personas que trabajan en el campo sexual. Así que la vamos a escuchar qué es lo que implica para ella la marcha, pero también la consigna que llevan, que es el trabajo sexual es trabajo, que sea ley. La escuchamos. Este sábado nuevamente se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Marcha del Orgullo, convocada a partir de las 4 de la tarde, el desfile de las carrozas de Plaza de Mayo al Congreso. Nosotras nuevamente tenemos dentro de las consignas principales trabajo sexual es trabajo, que sea ley, y para nosotras es importante nuestra reivindicación, que sea parte de las consignas, y sobre todo nuestra pertenencia como colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del colectivo de la diversidad, ya que muchas de las que ejercemos el trabajo sexual somos lesbianas, somos bisexuales, somos travestis, trans, varones trans, y nos vemos este sábado en la marcha para seguir exigiendo que nuestros derechos sean conquistados, que se conviertan en políticas de Estado, para abandonar la clandestinidad, para no ir más presa, y sobre todo para poder seguir visibilizando con el orgullo nuestra identidad. Morrissey, Irish Blood, English Heart. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime can buy or sell me. I've been dreaming of a time when it's not to be painful, to be standing by the flag, not feeling shameful, racist or partial. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And I will die with both of my hands untied. I've been dreaming of a time when the English are sick to death of Labour and Tories, and spit upon the name of Oliver Cromwell. Escuchamos a Morrissey haciendo Sangre Irlandesa, Corazón Inglés. Seguimos en El Peso del Rocío. Ya nos quedan los últimos minutos. Ya es cuando hablamos de otras cosas, cambiamos de tema. Escuchamos alguna que otra cosita. Porque ustedes saben que este es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Centro que no solamente hace este programa, sino un montón de otras cosas. Y bueno, y hace como distintas producciones sonoras, ¿no? Y en este caso, ¿por qué lado fuimos, no? Por escuchar las calles, escuchar determinadas voces. Determinadas voces. Nos gusta mucho el tema del paisaje sonoro, de los registros, del patrimonio sonoro, como patrimonio inmaterial, porque hay sonidos que nos definen, que nos dan un marco. Esos sonidos que a veces uno no se da cuenta, pero que cuando uno se va a otro lugar, o te lo sacan, lo extraña. Y ahí es cuando uno dice, ah, esto también era parte de mi cultura, esto me definía. No sé si hay algún sonido así que usted identifique. Pero cuando uno era chico, escuchaba mucho más frecuentemente, por ejemplo, las armónicas del afilador. Un sonido que era estable y ahora es difícil encontrar. Uno puede escuchar en las calles el sonido del señora, compro heladeras. Sí, se sigue escuchando de vez en cuando por mi zona. Es eso, como muy de vez en cuando. Y hay un sonido. Sí, tiene un sonido. Una palabra clave, ¿no? ¿Cuál sería? Cambio. Que es muy, muy característico de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, de nuestra virtual dolaridad, diría, sí. Ni siquiera dolarización, dolaridad, que es esto de los arbolitos, ¿no? Y es esta sensación estéreo de ir caminando por la calle Florida y ir escuchando entre izquierda y derecha la palabra cambio. Muchas veces me he encontrado con que me preguntaban qué sonidos definían a Buenos Aires y tuve que pensarlo y digo, claro, este sonido es muy especial del centro. Para los que están ahí en la zona de Florida cuando la caminás es típico, o sea, así es. Pero, no sé, yo digamos, voy muy de vez en cuando, pero digamos, es siempre el mismo sonido de la calle Florida. Sí, así es. El mismo, cambio. Y sabés que hay un arbolito por ahí dando vuelta. Troco, dice alguno que se anima al portugués. Al sí, portugués. Porque también no solamente hay dólares, hay reales. Bien, con eso decidimos registrarlo, pero además enmarcarlo en una suerte de quizás documental. De la historia económica. De la historia económica, el milagro de la naturaleza financiera que tenemos en nuestra ciudad, el de los arbolitos. Inestable, que no sabes cuándo se va a derrumbar, digamos. Así es. Es el milagro de los arbolitos y de los dólares. Esto se llama cambio y suena así. Próxima estación, Florida. Cuando se llega a la estación Florida, ya es posible encontrar decenas de arbolitos. Se escucha el viento silbar a través de ellos. El cambio es parte de la naturaleza. Real dólar euro. Cambio. La magia de la transformación es lo que nos permite la supervivencia. Cambio. Estos pesos nacen y deben juntarse en grandes colonias. Unos sobre otros se van amontonando. Los billetes grandes, los chicos e incluso las simpáticas moneditas. Luego, buscan algún arbolito que les brinde las condiciones para la mutación. Cambio, dólar, cambio, casa de cambio. Es como si tuvieran la información, como si todo estuviera guardado en la memoria genética. Y aquí ocurre el milagro. Los dólares salen de las cuevas, el arbolito hace de huésped y todos esos pesos comienzan a adquirir el distintivo tinte verde. Ya está, está clarísimo. Ya se han convertido en unos pocos dólares. Rápidamente, buscan un bolsillo. Cuando logran reunirse en grandes bandadas, el espectáculo es fastuoso. Emigran a paraísos en remotas islas, donde pasan un buen tiempo protegidos. Es que las amenazas del entorno son muchas, y el cambio es la única constante. Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast. Así es, esto se llamó Cambio y se puede escuchar en cpr.lat. Ahora, cpr.lat, igual si van a cpr.org.ar, sigue funcionando, así que no cunda el pánico, no, por favor. No, está muy bien. Bueno, vamos, dejó terminando de salir el humo de sí, su taza. Sí, ya sí. Ya se tomó todo el té con orégano. Sí. Yo no sé. Sí, no, bien, estoy bien, dentro de todo. Quedan 50 segundos para anunciar, recordar que el martes que viene es el séptimo foro de documental sonoro Sonodoc. Desde el martes 8 hasta el sábado 12 va a ser online, gratuito. Va a ser a través del YouTube del foro Sonodoc. Busquen el YouTube. Todos los días a las 5 de la tarde, una horita de actividades por día. Algunos autores y autoras contarán sus métodos de trabajo en esto del podcast, la radio, el documental sonoro, las narrativas sonoras, etcétera mil. Y además se presentará una docuteca, un repositorio de este género en Iberoamérica, y habrá una muestra de trabajos a través de una radio online especialmente preparada para esos días. Así que vayan a forosonodoc.org y ahí está toda la información. Recomendamos. Está perfecto, así que bueno. Nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde, pero antes tenemos que agradecer. Sí, a Cocho, que estuvo en los controles, formidable como siempre. A vos, ni que hablar, Laura Pérez Portela. A vos tampoco, ni que hablar, Francisco Godínez Galay. Y bueno, hasta los dejamos con la revancha random. Qué mejor. Y hasta el jueves que viene. Adiós. Chau. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales... El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.